pues yo te fui adorando. Hoy sé que te amo. Eres mi vida, mi vida. Eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui adorando. Alguien como tú te encanta. Y poco a poco yo te fui adorando. Hoy mi alma y mi corazón son para ti. Eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui adorando. Alguien como tú te encanta. Y poco a poco yo te fui adorando. Son para ti.